caricia. Te metes en mi cuerpo y siento tu amor cantando alabanzas, corrientes de agua viva. Recorren todo el cuerpo y me hace estremecer. Cantando tu alabanza, te siento junto a mí. Deseo yo mirarte, lo hermoso. Cantando alabanzas, corrientes de agua viva, recorren todo el cuerpo y me hace estremecer. Cantando tu alabanza, te siento. Me pierdo en tu presencia, cerrando yo mis ojos, amando a mi Señor.